centro de la ciudad, armados con fusiles bayoneta, avanzan por la calle Olegario Correa. Ahora, los soldados avanzan por la calle Olegario Correa junto a las paredes, por temor a proyectiles tirados en el piso de la calle. Están visiblemente, poderosamente armados y su objetivo es alcanzar el centro para imponer el orden que no se ha podido conseguir en todo el día de hoy. Antes y después del cordobazo, Argentina no fue la misma. El cordobazo fue un hecho político y social que tuvo diversas lecturas. Quienes lo califican como el inicio de una espiral de violencia generada por sectores con ideologías extrañas, legitiman la idea del enemigo interno que terminó justificando la represión genocida de pocos años después. El grupo de poder que sostenía al dictador Onganía percibió que la unión de los distintos actores políticos y sociales en la resistencia al gobierno eran un peligro para su propia estabilidad. Finalmente, estudiantes, obreros y obreras unidos entendieron que había llegado el momento de enfrentar a la dictadura. En el aire de Radio Aijuna compartimos una charla con Nicolás Barrionuevo, delegado de la automotriz ICA Renault durante el cordobazo. Desde su historia personal, 50 años después, pensamos ese 29 de mayo de 1969. Yo tenía 23 años, más o menos, cuando yo entré a trabajar a la fábrica ICA Renault. Y yo venía de una cultura, digamos así, yo soy de la provincia de Córdoba y pertenezco a una familia humilde, muy humilde, te diría, muy humilde. Entonces a nosotros nos costaba mucho poder levantar la puntería, para decirlo así. Entonces, yo a la edad de 16, 17 años, yo me vengo a Buenos Aires. Más precisamente, ingreso a la Armada Nacional. Cuando yo vuelvo de la Armada Nacional, porque no me gustaba aquí, yo estuve en la Armada Nacional, los contratos eran por 5 años, y yo termino mi primer contrato y me vuelvo a Córdoba. No sé por qué, a mí la Revolución de 55... me toma siendo marinero, ¿sabes? Entonces yo vivo la Revolución de 55 aquí en Puerto Nuevo, en Buenos Aires, en Puerto Nuevo. Yo vi los aviones bombardear la Casa de Gobierno el 16 de junio, lo vi, estábamos ahí. Entonces todo eso a mí me disgustó mucho y me sacó ese entusiasmo de seguir ahí. Llega mi contrato y me vuelvo a Córdoba. Termino mi contrato y vuelvo a Córdoba. Tengo la suerte de entrar a trabajar en un taller de reparaciones. Y en ese taller de reparaciones me doy con un ingeniero socialista. El dueño del taller era un socialista. Y la verdad que simpatizamos los dos. Yo trabajaba, yo nunca le saqué el cuerpo al trabajo. A mí, si me decía que tenía que agarrar la pala, agarraba la pala. Si me decía que tenía que ir al torno, iba al torno. Si me decía, yo no tenía problema en ese aspecto. Este hombre pierde una licitación en Santiago del Estero porque no íbamos a hacer una obra a Santiago del Estero, íbamos a instalar unas calderas a Santiago del Estero. Y me dice, Nicolás, dice, yo me quedo sin trabajo. Yo tengo mi sobrina en ICA Renault. Si usted quiere, hacemos algo para que usted ingrese allá. Dice, y yo no tenía idea de lo que era una fábrica de auto. Ni había pasado siquiera por una fábrica de auto. Entonces él me dice, yo si quiere usted, yo hablo con mi sobrina. Y así fue, habló con la sobrina. Me prepararon en el taller porque lo que yo sabía de matricería no me alcanzaba para dar una prueba. Pero con lo que sabía en soldadura, sí. Entonces así es que yo entro como soldador en matricería y después dentro de la fábrica yo me especializo y llego a la máxima categoría como matricero. Bueno, y entonces todas esas aspiraciones hacen de que uno, yo así fue que entré, me tocó la suerte de tener buenos delegados. En una oportunidad cometí un desliz de no acceder a una a un movimiento interno, y a mí me marcó para el resto de mi vida eso, porque el delegado, en lugar de disgustarse conmigo, vino y me hizo comprender que yo era un trabajador, que los necesitaba a ellos, que ellos me necesitaban a mí, que yo era un tipo joven, que, te digo, me dio una clase, me dio vuelta la cabeza. Pero es lo que he hecho yo después del resto de mi vida con los que me ha tocado conducirlos, ¿no? No ir con prepos, no ir con... No. Hacerle entender que vos sos un hombre trabajador, podés ser un hombre digno. Para ser digno tenés que ser sincero con vos mismo. El ser sincero con vos mismo, te entregás a la lucha, no por vos, sino por el otro. Y eso, ese es el delegado. El cordobazo, a 50 años del hecho político que le dio conciencia a la lucha contra la dictadura.